Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, familia de Mindalia. Qué placer estar aquí una vez más con todos vosotros. Y bueno, qué placer estar aquí ya finalizando con esta entrevista a nuestro congreso La Nueva Humanidad Despierta. Ha sido un éxito, hemos tenido personas súper, súper interesantes que nos han compartido mensajes súper potentes. Habéis estado ahí, como yo digo, al pie del cañón con vuestros comentarios, vuestras preguntas y no podíamos tener otro cierre que no fuera con Luz Arnau, que además hoy viene con un tema súper práctico que es cómo limpiar tu aura y elevar tu vibración en casa. Va a enseñarnos a hacerlo con herramientas sencillas, eficaces, que no requieran demasiadas complicaciones y de esta forma vamos a poder protegernos de la energía negativa y sintonizar con una frecuencia más alta. Para eso estamos hoy aquí, para eso estás hoy aquí, Luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas tardes a todo mi gente de todo el mundo. Un placer, Dalai, estar con vosotros y cerrar este congreso maravilloso donde espero y deseo que todas las personas que habéis participado, y si no sabéis que luego podéis entrar en diferido, hayáis aprendido cositas, ¿eh? Siempre acordaros que luego vosotros tenéis que ir haciendo también como vuestro potaje con todo lo que hayáis aprendido en este congreso, porque habrán cosas pues, que a lo mejor no os vibren y otras cosas que digan, oye, pues esto tiene lógica, tiene sentido. Espero y deseo que la información que os voy a dar ahora sea valiosa y que la podáis utilizar y armonizar vuestra vida y sobre todo vuestras casas, porque no le damos importancia al tema de las casas, Dalai, pero una casa tiene muchísima, muchísima importancia. De hecho, el Feng Shui es un arte milenario que ya se utilizaba en Japón hace muchísimos, muchísimos años y que se sigue utilizando en todo el mundo. Pues Luz, vamos a estar hablando un poquito de todo esto, como tú dices, para ya ponerle la guinda final al pastel, ese ingrediente estrella a nuestro potaje. Si te parece, vamos a comenzar por el aura. Y aunque parezca redundante o una pregunta pues muy típica, pero ¿qué es realmente luz del aura? Porque cuando hablamos del aura nos imaginamos una luz expansiva de dentro hacia afuera, quizá una línea luminosa alrededor de nuestro cuerpo. Digamos que visualmente es fácil proyectar lo que sería el aura, pero ¿qué es en realidad y por qué tiene tanta importancia a nivel energético? Pues fíjate, esto sería un poco como el iris, ¿no? El iris del... espera, que no me pica la oreja. El iris del ser humano, tu iris, no es igual al de nadie más que habite la Tierra. Incluso hermanos o hermanas gemelos, mellizos, no tienen el mismo iris. El aura es la misma. Encontrar dos auras iguales es prácticamente imposible. Espera, que me acerco un poquito más para que me podáis escuchar bien, es prácticamente imposible. ¿Qué es el aura? El aura es una luz que envuelve tu cuerpo, que tiene forma, dimensión, tamaño, densidad, color, profundidad. Imaginemos como esta aura que vemos en los santos, ¿no? Cuando vemos a Jesús de Nazaret, pues con esta aura, a la Caridad del Cobre que le ponen el aura, a la Virgen del Pilar, que la tengo aquí detrás mío, que le ponen como toda esa aureola encima. Imaginemos tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene como lo que decía Dalai ahora, esa lucecita que te rodea. Pero no es solamente una luz, es una vibración de protección. Todos los seres vivos de este planeta tenemos ese halo de vibración. No sé quién sería el genio que en la antigüedad tenía el don de poder ver el aura, por eso empezaron a dibujar, no creo que fuera Miguel Ángel, porque cuando hizo la Capilla Sixtina, ya otros cuadros fantásticos de él, ya habían dibujos con ese halo de luz alrededor de la persona que dibujaban o de la imagen que estaban creando. Tiene forma, la forma de tu cuerpo, pero a veces puede ser más abultada de un lado, menos abultada de otro, depende. La parte derecha es la parte masculina y la parte izquierda del cuerpo es la parte femenina. El poder ver el aura, que seguramente que muchos y muchas en algún momento dado os ha pasado estar mirando a alguien y de repente como que todo se volvía así como un poquito difuminado y salía como una luz blanca de alrededor de la persona y claro, enseguida has dicho, uy, ¿qué me pasa? No veo bien. Seguramente que en algún momento has tenido esta experiencia o si no, vamos a experimentar. Quédate mirando fijamente durante un minuto aproximadamente a alguien, si se lo puedes decir bien y si no, pues sin que se dé cuenta. Y en un momento dado, cruza tus ojos. No lo voy a hacer porque luego harán un meme de esto. O sea, ponte bizca. Nada, cruza los ojos un momento y verás como en ese cruce de ojos puedes ver por unos segundos una luz que envuelve a la persona, que puede ser blanca, puede ser roja, puede ser morada, depende del caso o la situación en la que se encuentre cada persona. Pruébalo. Mira a alguien fijamente durante un minuto aproximadamente, hasta que ya te canses de mirarle, a no ser que estés enamorada o enamorado. Bromas aparte, mira durante un minutín y después cruza la vista. Mírate la punta de la nariz con los ojos abiertos, no los bajes. Experimenta, esto es una forma de poder practicar un poco cómo yo, por ejemplo, que puedo ver el aura de las personas, veo. Lo que pasa es que por lo más general la vais a ver blanca, pero bueno, por lo menos vives esa experiencia, experimentas. Parece una locura, pero estas son mis locuras, pruébalo. El aura también tiene una vibración, dime, perdón. No, perdón, iba a continuar, pero por favor termina y enseguida seguimos nosotras. El aura también tiene una vibración que no es perceptible al oído humano, ¿sí? Sí que es perceptible para animales, pero no para el oído humano. Cuando alguien está en un mal momento de su vida, cuando alguien está con mucha pesadez, como muy enfadado, muy enfadada, en esos momentos el aura emite una vibración. Por eso hay gente que me dice, es que entro en algún lugar y es que me he vuelto invisible, luz. A mí me han echado una brujería, me han echado algo. No necesariamente te tiene que haber maldito alguien. Puede ser que estás con un cúmulo de energías propias negativas o del pasado, que alguna situación está haciendo que todo eso intente salir de ti y la gente te repele o no te ve. Esto pasa. Esa vibración que tiene el aura también nos hace que a veces alguien que tú no conoces de nada, pues te caiga súper bien. ¿Qué persona más maja? He estado hablando con esa persona mucho rato. Es porque su energía, su vibración es bonita. Cuando alguien te sientes pesada, te duele la cabeza, hasta te puede dar ansiedad, un dolorcito aquí en el pecho o en la boca del estómago, un pinchacito, un pellizco que digas, ¿qué me está pasando? Bueno, es todo tu cuerpo que está reaccionando ante esta vibración negativa que puede ser que sea inconsciente por parte de la persona que está emanando, emitiendo. Por lo cual, tener un aura sana, tener un aura en armonía al 100% va a ser muy difícil, porque tú has venido aquí a vivir una experiencia humana, has venido aquí a desaprender patrones erróneos que hemos aprendido tanto en esta vida como en vidas pasadas y que traemos incluso, que nos ha tocado sanar ese karma genético familiar para liberar esa cadena que se ha creado y que se continuará creando de ADN, y vienes aquí a deshacerlo. Estás aquí para aprender a deshacer bloqueos de esta vida o de vidas anteriores. Entonces, tener un aura 100% limpia es imposible, porque constantemente vamos a estar interactuando con personas. Entonces, claro, tú por la mañana puedes salir muy limpia de casa, pero cuando vengas te aseguro que vas a tener que pararte 10 minutos para limpiarla. Luz, varias cosas que has dicho. La primera, es difícil tener un aura completamente limpia. Yo de repente me venía, ¿no?, la imagen de los bebés, de los recién nacidos, que son de repente, te provocan ese instinto de protección, ese a madres, padres y también a personas que nada tengan que ver, ¿no? Es como que te evocan ese amor. Supongo que en ese momento del nacimiento podríamos decir que el aura está lo más limpia posible, que viene lo más pura a nivel energético. Y después te voy a pasar una pregunta, porque decía Mariu Paola Antonio a través de YouTube, dice, ¿cómo mantener nuestra aura fortalecida? Porque claro, todo esto digamos que es el preludio. Ahora vamos a estar hablando de esas técnicas, esas herramientas para poder limpiar nuestra aura en casa. Pero claro, tú antes has dicho, a veces sucede de forma inconsciente, no te das cuenta de que tienes esa aura pesada. ¿Cómo identificamos que tenemos una aura no muy limpia y cómo hacer para trabajarla un poquito? Mira, contestando a lo que has dicho, los bebés cuando nacen, para mí un hijo es una bendición, por supuesto, aunque a veces uno no tenga ni que darle de comer, pero al final es una alegría. Los bebés cuando nacen ya tienen su campo electromagnético de protección, su aura, y vienen con un aura limpia. Pero basándome en mi experiencia, cuando un bebé ha estado en el vientre materno, ha sido un bebé no deseado, que la madre se ha pasado meses llorando, que la madre en sus momentos de angustia profunda, de desesperación, le ha dicho ojalá no nacieras. Estos bebés al nacer, o una mamá pues que sufre maltrato o que tiene muchísimo estrés, ya las mujeres con las hormonas ya nos alteramos, pues imagínate cómo te altera un embarazo. Si la menstruación ya te pones mal, pues imagínate el embarazo, los primeros meses son terribles, sobre todo el primer hijo, porque el cerebro no recuerda esas sensaciones, entonces como que las somatiza más todavía. Ya después ya no, ya después ya sabes de qué va el rollo. Entonces, estos bebés que nacen con un sufrimiento fetal que no tiene por qué ser físico en el momento del parto, sí que piensa que el bebé dentro de la mamá lo escucha todo. Ellos oyen todo, tienen plena conciencia de sus vidas y de sobre todo de la vida anterior. Recuerdan absolutamente lo que han venido a hacer, cuál es su plan de vida original, está ahí, en el feto, antes de nacer. Por lo que van a escuchar la música, las risas, las voces, hasta va a escuchar tus pensamientos. Y yo me he encontrado con bebés que no estaban muy bien, que digamos, que puede ser niños que vengan con algún tipo, después vienen con algún tipo de cardiopatía o niños depresivos. A no ser que le toque por karma genético vivir esa experiencia, suele crearse en los 9-10 meses de gestación. ¿Cómo saber que tenemos una aura sucia? Por ponerle un nombre, ¿no? O desequilibrada, o turbia, o no alineada, porque acordaos que tiene forma, dimensión y tamaño. Entonces, y profundidad, porque la parte profunda de tu aura es donde están tus guías, donde está tu ángel de la guarda, donde está el alma ancestra que te está protegiendo. Entonces, eso está en la parte profunda, que es la que más cuesta ver. Se consigue, sí, pero con muchos años de práctica, al menos yo en mi caso, ¿eh? he conseguido llegar a eso ya hace tiempo, con muchos, muchos años de práctica hasta poder traspasar eso sin tener que mirar mi nariz. Con la mirada recta puedo ver la parte trasera y saber quién te acompaña y por qué. Porque hay espíritus que dices, pues no sé quién es. Oye, pues a lo mejor es una bisabuela que no tiene que volver a reencarnarse, pero vas a seguir sus mismos patrones y está aquí para ayudarte a que no cometas los mismos errores. Así que ojo al dato, atenta, escucha tu voz interior. ¿Cómo vamos a saber que tenemos un aura fuera de onda? Que no estamos vibrando correctamente. Cansancio. Y además es un cansancio muy raro, porque es a ratos. Sobre todo por la tarde. Llegan las 5 o 6 de la tarde y me quedo sin pilas. O sea, es como si alguien me hubiera quitado el USB, me hubiera desenchufado de la corriente y me quedo sin pilas. Me agoto. Noto como, no sé, como que el cuerpo no me tira. Luego se pasa. Más o menos a las 9 de la noche. Es como que de repente te activas. Ahí te ha vuelto a conectar el USB. Y estás generando otra vez energía. Estos son esos momentos en los que baja tanto la vibración que te das cuenta a nivel físico. Un aura con energías de mucha perturbación te vas a despertar muchas veces por la noche. Y tú puedes decir, bueno, porque me despierto porque, no sé, tengo contracturas cervicales o porque tengo algo lumbar. No, simplemente te despiertas de golpe. Es como si alguien te hubiera llamado o alguien te hubiera tocado y te despiertas. Y a lo mejor si no eres consciente de que te vas despertando por la noche, porque eres de las que y los que, bueno, los chicos no sé, pues tienen que hacer más puntería, de las que vas al baño dormida y te vuelves a acostar, si eres de esas, te vas a dar cuenta porque por la mañana te sientes cansada, cansado. Es como si no hubieras dormido. Y dices, jo, pero si es que he estado 9 horas en la cama. O 10 o 12. Bueno, no, tu cuerpo no ha tenido tiempo de regenerarse, de reestructurarse. Porque aparte de eso, vamos a ponerle que has estado toda la noche o a lo mejor haciendo algún viaje astral, que este es otro tema. Cuando detectemos estos cambios anímicos, o de repente te vas a sentir como con mucho enfado. Y no sabes por qué, pero estoy de mal humor. Sí, guapa, ¿por qué? O sea, vas a contestar mal a cosas que no sería necesaria ni que contestaras. Esto ya nos indica que hay una señal de alerta en nuestro campo áurico. Puede ser que fuera de casa estés divina de la muerte. Fantástico. Llegas a casa y se te va la energía. Puede ser que tu casa esté contaminada. Puede ser que haya que limpiar la casa, que haya que hacer algo en la casa para cerrar canales, para no sé quién vivió antes. Puede ser que la casa sea un poco la que está provocando esta pérdida de energía en cuanto llegas a casa. Sin embargo, me voy de fin de semana, duermo por ahí, oye, y estoy como una rosa. Es sobre todo importante observar un poco esto. Hay personas que yo me he encontrado que se despiertan con moratones en el cuerpo y no son conscientes de haberse dado un golpe. Estos son ataques nocturnos cuando hay un aura muy permeable, muy finita. Son ataques nocturnos que la persona se levanta y a lo mejor dice, uy, qué morado tengo aquí, ¿qué ha sido esto? Cuidado con eso. Eso es un poquito peligroso, porque quiere decir que ahí tienes un poco del don de la conexión con la segunda y la cuarta dimensión, y lo que estás atrayendo, pues a lo mejor es que te están golpeando para llamar tu atención, pero te están haciendo daño hasta llegar a tu cuerpo físico. Los que tengáis niños, el estrés que pueden crear los niños en casa. Cuando una casa está armonizada, te prometo que los niños se calman. Luz, qué interesante esto que decías de los moratones, porque no solo cuando te levantas por la mañana, hay veces que efectivamente a lo largo del día de repente te miras y dices, wow, tengo un moratón y no recuerdo haberme dado, ¿no? Esto me parece súper interesante, además lo apunto para que profundicemos sobre este tipo de cosas en alguna otra entrevista. Ataques energéticos que pueden llegar al físico si tienes la mala suerte de que tu aura está muy bajita, de que además tienes un momento malo de tu vida, o eres una mujer y estás menstruando. Los hombres también menstruan, pero a nivel astral, cada 28 o 29 días, ¿eh? Ellos también tienen ese momento hormonal de caos y luego de bajada. Si se coincide todo eso, sí, puedes tener ataques, sobre todo nocturnos. Interesante también que menciones la menstruación en hombres y en mujeres, porque efectivamente, ¿no?, cuando estamos con las hormonas, digamos, un poco más revueltas, pues es muy común esto que decías tú, ¿no?, hace un momento de repente estoy de mal humor y contesto a todo el mundo mal, estoy como mucho más susceptible, que supongo que siempre también influye. Luz, has mencionado varias veces la casa, la energía de tu casa. Supongo que esto es súper importante también para nuestro aura. Vamos, si te parece, primero a ejercicios, técnicas que conozcas, que puedas compartirnos para limpiar nuestra aura, y después, si te parece, vamos a la protección energética de la casa, que también creo que es súper importante. ¿Cómo vamos a limpiar el aura? Podemos hacerlo pues poniendo un palo santo en la casa, que es esta maderita que huele tan bien, que hace mucho humo, pero huele bien. Podéis abrir las ventanas con la intención de que nos va a limpiar. Nos lo pasamos, vamos a cerrar de arriba a abajo, de arriba a abajo, o que alguien nos lo pase, el palo santo. Una cosa que va muy bien es hacer baños de sal y bicarbonato, los que tengáis bañera. Baños de sal y bicarbonato, podéis ponerle flores, podéis poner pétalos de flor, podéis poner un incienso, lo podéis adornar como queráis, que os sintáis, que te sientas bien, que te sientas a gusto. Meternos durante mínimo 10-15 minutos, salir sin aclarar y al día siguiente te duchas. Esto yo lo utilizo mucho para sellar auras que veo que están como muy rotas, como que pierden muchísima energía. Esto, la sal y bicarbonato nos va a ir muy bien. Bañera, puñado de sal, dos puñados de sal, un puñado de bicarbonato, al agua calentita, 10-15 minutos, a los 2 minutos estarás aburrido y te vas a querer salir. Por favor, me aguantas. Procura no escuchar nada en YouTube en ese momento, porque lo que quiero es que te centres en las emociones que vas a sentir en tu cuerpo mientras esto está actuando para sellar tu aura. Y que observes las cosas que vengan a tu mente. Importante. Si quieres ponerte un poquito de música, me parece correcto. Pero escucha tus sensaciones físicas y tu mente, porque te van a dar muchos mensajes en esta limpieza. Económico, te lo puedes hacer tú en casa, un día a la semana más, ¿no? Un día a la semana, durante un mes, y después ya ir espaciándolo hasta que llegará un momento que se te olvidará, que ya no lo vas a hacer. Es como, ya lo he hecho y ya, como que ya no te hará falta. En algún otro momento dado en tu vida te volverás a acordar y volverás a efectuarlo. Es importante también hacer un diagnóstico de la casa, saber cómo está nuestra casa. Para esto cogeremos un vaso de agua. Y en el vaso de agua vamos a ponerle 2 cucharadas soperas de sal, ¿ok? Sin removerlo. Deja que la sal baje y se deposite en el fondo. No lo llenes del todo. Cuando hayas puesto la sal, pues ya lo acabas de llenar y le dejas un espacio así. No me lo llenes hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque este vaso lo vamos a ir cambiando de lugar en la casa. Lo vamos a poner en el salón, lo vamos a dejar una semanita en el salón, lo vamos a llevar a la otra habitación, otra semanita, más o menos. ¿Cómo sabremos que esa zona está limpia? El vaso con agua va a quedar intacto, tal y como tú lo dejaste. Incluso el agua se puede a ver, enturbiado, pero por la sal, no te preocupes. ¿Cómo sabremos que en ese lugar donde hemos depositado el vaso hay algo? Una, porque irás a buscar el vaso y no hay agua. En su lugar habrá una costra de sal. Dos, porque el agua ha rebosado y ha salido fuera la sal. Como si hubieras puesto bicarbonato, ha hecho y ha salido fuera. Esto nos dice que en esa parte de la casa hay algo negativo. Esto es muy fácil que hagas tú el diagnóstico en tu casa. Oye, que no duermo bien por las noches, pues cojo el vaso y lo pongo en mi lado, debajo de donde yo duermo. Lo voy a dejar una semanita, sin obsesionarnos. Si tienes un robot de limpieza, pues bueno, ten cuidado, que no te lo tire. A la semanita lo voy a mirar. ¿Está bien? Vale, cojo y lo tiro. No voy a usar el mismo, porque hablamos de personas. Vuelvo a hacer otro y se lo pongo a la persona con la que duerma. Si tienes pareja, se lo voy a poner al lado. Vamos a ver qué pasa. Y ahí vas a ver cosas. Es muy fácil detectar cuando uno sabe estos truquitos. Importante, cada día cuando vuelvas de casa, si dices, ay, ahora encender un palo santo, un incienso, pasármelo, qué pereza, ¿no? Y sé de lo que hablo. ¡Qué pereza! Bueno, pues no hagas esto. Pero quiero que te tomes tu tiempo en el baño para cambiarte de ropa, para ducharte si te duchas antes de cuando llegas a casa. O sea, necesito que te tomes un tiempo para ti en el baño. Te pongas una musiquita. Necesito ese tiempo de voy a soltar. ¿Y dónde mejor soltar? En el cuarto de baño. Por eso la tapa del váter en Feng Shui, la tapa del váter siempre cerrada y la puerta cerrada. Sobre todo cuando son baños que dan frente con frente a alguna habitación o que están justo en el salón. Mirar eso. Puede ser que tengas la habitación justo enfrente del baño. Tener objetos en casa, yo qué sé, pues una cabeza de un toro disecado, ¿no? ¿Esto serían cosas de mal augurio? Hombre, pues no, porque el pobre toro pues ya lo habrán toreado, matado, disecado y el taxidermista habrá hecho un buen trabajo con él. No. Tener cabezas de animales disecados puede atraer energías negativas. No, depende. Si tú ves el animal ese disecado cada día que pasas y te da mal rollo, pues hombre, mejor lo quitas, ¿no? Lo coges, lo vendes, y lo quitas. Es importante en la casa que haya mucha armonía y colores y que tengáis alguna planta natural. Las plantas también nos van a decir cómo está el lugar a nivel energético. Si yo pongo una plantita, no la riego en exceso. Acordaos que las plantas están vivas y también piden, ¿ok? Cuando veo ya que se pone así como puchilla, digo, quiere agua, venga, va, agua. Las plantas también nos van a indicar cómo está la casa. Que tú eres un desastre con las plantas, no me importa. No me importa, una planta baratita como esta que tengo yo aquí detrás, que mira, era nada, tenía dos hojitas y mirarla cómo se me ha puesto. Poner una planta en el lugar pues, donde tú más tiempo pasas, en la habitación no, pero por ejemplo en el salón o en la cocina, yo tengo en el salón, en la cocina, esos son los lugares donde tengo, en el cuarto de baño también tengo porque tengo luz, y aquí. En esta parte mía del estudio, aquí también tengo una, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro plantas. Las plantas nos van a indicar mucho cómo son las energías que se están moviendo en ese momento en la casa. Que pongo una planta, la cuido, todo bien, y se me muere. Voy a hacer lo del vaso que ha dicho la luz. El vaso sí que no lo vamos a dejar en el cuarto de baño. Lo vamos a hacer en las estancias donde verdaderamente pasamos tiempo. ¿Qué más? Luz, claro, es que has dado un montón ahora mismo de tips y de información que yo estoy ahí anotando también en la recámara para que no se me pasen. Pero claro, ¿qué más? Es que has dado muchísima información. No sé si hay algo más que quieras puntualizar o pasamos a... Pero todas las mujeres llegamos a casa y ¿qué hacemos? Hola, la, y ya te lías a hablar, a hacer la cena, a mirar a ver lo que hay, a mirar el ordenador, a, no. Tú llegas a tu casa y lo primero que vas a hacer es no entrarme con zapatos. Los zapatos se quedan fuera. Cómprate en uno de estos sitios chinos una cosita de esa para poner los zapatos o te vas al IKEA, y pones los zapatos. No se puede entrar con la energía de la calle en la casa. No, no se puede, no se debe entrar, ¿vale? ¿Verdad que cuando estábamos con la situación que hemos vivido estos años, todos dejabais los zapatos, hasta le poníais el spray de alcohol y tal? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero no por una cuestión vírica, sino por una cuestión energética. Dejamos los zapatitos en la entrada y ya entramos para la casa. ¿Que te metes en la casa con zapatos? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en la habitación no. Donde duermas no me dejes zapatos. Ahora os acabo de estropear la vida a muchos y a muchas, ¿no? En la habitación donde tú duermas no debe haber zapatos. Y si los hay, tienen que estar guardados en un zapatero, en unas cajitas estas monas del IKEA, en una caja, o sea, en lo que puedas. Pero lo siento, esos son los mosquitos. En donde puedas, pero los zapatos no pueden estar en la habitación a la vista. Y en vez de pues hacer esto que hacemos todas, de mirar la nevera, has cenado, no has cenado, a ver qué hay, ahora nos hacemos un bocata, pues de esta mañana queda pollo, pues venga, ¿qué hacemos? No, yo digo, hola, ¿qué tal? Os quiero mucho, y me voy al baño. Y me tomo esos minutos para meditar, cambiándome de ropa, si me apetece me ducho, si no me ducho, desmaquillándome. Me tomo esos minutos para cerrar mi día antes de interactuar con la familia. Si vives sola, me dirás, ¿y con quién interactúo? Pues contigo, claro. Tú necesitas ese momento para ti, muy importante. Incluso de ponerte cremita en el cuerpo, de mimarte. Si no te está mimando nadie, ¿quién mejor que tú para consentirte? Luz, dentro de todos los tips que has dicho, hay muchas preguntas, ahora las voy a pasar en pantalla, que hablan de los objetos. De los objetos, o bien que nosotros compramos, vas al mercadillo y compras una antigüedad o una figura o alguien te regala algo, la carga energética de esos objetos cuando los metemos en casa. Quédate con ese concepto porque vamos a ir enseguida a eso, pero si me das permiso antes quiero poner un spot muy cortito para que todo el mundo esté enterado de que el día domingo 6 de octubre va a haber un congreso presencial en Ayamonte, en Huelva, donde además yo voy a estar, y donde vamos a estar proyectando por primera vez nuestro primer documental Señales antes de morir. Todavía podéis adquirir vuestra entrada y ver este documental con nosotros en primicia. Así que lo paso y enseguida volvemos con más tips, más información para limpiar tu aura y para limpiar tu energía y la de tu casa. Enseguida volvemos. 6 de octubre de 2024, tienes una cita especial. En el Palacio de Congresos de Ayamonte, Huelva, y enmarcado dentro del primer congreso Consciencia, se estrena Señales antes de morir, el nuevo documental producido por Mindalia.com. Este emotivo trabajo explora las visiones que muchas personas experimentan en los momentos previos a su muerte y cuenta con la participación de destacados expertos de renombre internacional. Disfrutarás de esta obra en una espectacular pantalla grande, en un auditorio con capacidad para 1,000 personas. Además, tras la proyección tendrás la oportunidad única de asistir a un coloquio con algunos de los protagonistas y escuchar relatos extraordinarios que compartirán con el público. ¡Te esperamos! Pues a mí no hace falta que me esperes porque yo voy a estar ahí. Por supuesto, claro, claro que sí, no me lo pierdo. Me vais a tener ahí en ese congreso, creo que el documental que han hecho me parece una maravilla y muy bonito, porque hay que perderle ese miedo a la muerte y hay que entender la muerte. Entendemos la vida y nos pasamos toda una vida intentando entender, pero nos ponemos a pensar en la muerte quizá cuando se nos va gente que amamos. Entonces ahí es cuando uno se empieza a plantear y todo esto nos da pues esa ciencia cierta de que hay algo después de esta vida. No solamente es esto, sino que hay más. Ahí voy a estar con todos ustedes. ¡Oh, Luz, qué ilusión me hace! ¿Cuántos años hace que nos conocemos, digamos, aquí, ¿no?, a través de la pantalla y nunca nos hemos visto en persona? Estoy deseando abrazarte, me hace muchísima ilusión. Otra razón más para que podáis estar todos con nosotros en ese congreso, en el que además va a estar Luz Arnau. Yo no lo sabía, buenísimo, me das una alegría. Y bueno, ahí os vamos a estar esperando a todos con los brazos abiertos. Y Luz, aprovechando este break, cuéntanos también un poquito, antes de que vayamos ya a esas últimas herramientas, pues qué tienes tú por delante, ¿no? No sé si ahora mismo estás con algún curso, con alguna formación, con tus consultas privadas, y recuerdo, por supuesto, que toda la información de Luz Arnau está aquí abajo en la descripción de este vídeo, en YouTube, sus redes sociales, para que os podáis poner en contacto por si queréis, bueno, pues hacer consultas de una forma un poco más personalizada. Pero Luz, ¿qué tienes ahora mismo por delante? Pues las consultas, pues como siempre, esta semana ha sido un poquito caótica, con muchos problemas aquí donde vivo, porque vivir en el campo es una maravilla, pero a veces pasan estas cosas, que la tecnología nos va fallando. Y bueno, yo creo que lo más relevante ahora es toda la gira internacional que hago, que voy a estar en Texas, en octubre voy a estar en Texas, Nueva York. En noviembre voy a estar en Miami y en Medellín. Hago toda una gira de masterclass de sanación del karma con elevación a las dimensiones y reconexión con tu plan de vida original. O sea, una bomba. En un fin de semana vamos a trabajar un montón de energías, a tomar conciencia y a retomar esa esencia que seguramente estoy convencida que durante estos años has ido perdiendo. Así es que si estás en Texas, en Dallas o en Houston, voy a estar ahí en el mes de octubre. Si estás en Nueva York, voy a estar en Manhattan, en Nueva York. Si estás en la Florida, vente para Miami, porque voy a estar a principios de noviembre. Y si eres de Colombia, voy a estar en Medellín la segunda semana de noviembre. Voy a estar en Medellín. Así que ahora, a partir de mitad de octubre, por eso me va bien que el congreso no fuera más allá del 15, yo ya me marcho con todo mi equipo a hacer esta gira internacional, en la cual también me he cogido tiempo para poder hacer consultas y que la gente me vea en persona y yo poderlas y poderlos tocar y poder estar con ellos. Qué bueno, Luz, pues va a ser segurísimo un éxito esa gira. Si hay personas que nos estén viendo desde esos lugares, que seguro que sí, si no las habrán diferido, pues bueno, por favor, entrad a las redes sociales de Luz, donde ella siempre va avisando, va actualizando por dónde se va moviendo, y ojalá, ¿no?, tengáis la suerte de poder asistir a una de esas masterclass o de tener una consulta privada con ella. A fecha de hoy, os tengo que decir que en Nueva York prácticamente no hay disponibilidad. Tenéis que hablar con mi asistente Vicente. Texas, estamos ya a punto de cerrar Houston. Medellín, daos prisa porque quedan muy poquitas plazas. Y Miami, es que más o menos lo que está peor es Nueva York. O sea, como hacía mucho tiempo que no iba a hacer una masterclass desde marzo del 2020, desde antes que cerrara España por la situación que pasamos, yo no había hecho ninguna masterclass, es lo que ha sido a full Texas. No había estado nunca en Houston y entonces Houston está ya como que arde un poquito. O sea, si queréis asistir, no podéis esperar, luego os vais a encontrar que Vicente te dice: te apunto para la próxima. Casi muchos sabéis de qué va esto, ¿no? Te pongo en lista de espera para la siguiente. Entonces, si estáis interesados, entrad en luzarnao.com y ahí cogéis el WhatsApp y llamáis en cuantito podáis o enviáis un WhatsApp que Vicente os llamará. Es lo mismo, ¿no?, que este congreso, el congreso que hacéis vosotros presencial, o se dan prisa o mil entradas volarán. Sí, de hecho ya quedan también poquitas, pero bueno, yo animo a todo el que esté interesado, pueda, esté cerquita o se pueda desplazar, porque le apetezca. Además, vuelva, que es un sitio luz, privilegiado, muy bonito y donde se respira una paz increíble, pues es un buen sitio para venirse de escapada un fin de semana. Y los ponentes van a ser muy buenos. Son buenos. ¿Estaba JJ Benítez? JJ no va a poder venir porque tiene la presentación de su libro. Bueno, pues viene Luz Arnau, ya está arreglado. Claro, hombre, viene Luz Arnau, viene Amada Selina, viene Lola Paricio. Sí, es gente potente. También Aldo Linares, bueno, hay gente muy, muy potente. Gente muy potente. Y va a ser muy, muy guay, así que nada, tenemos un montón de cosas entonces por delante que han quedado dichas aquí en este espacio. Recuerdo que estamos en riguroso directo y aprovecho también para decir, para recordaros como siempre, que somos una ONG sin ánimo de lucro. Luz colabora con nosotros, bueno, hace muchísimos, muchísimos años, pero vosotros, si queréis, también podéis colaborar haciendo vuestro pequeño donativo o gran donativo, como queráis, y podéis hacerlo ahora mismo, si os apetece, a través del botón Super Chat o a través del botón Gracias, y os estaríamos eternamente agradecidos por el apoyo. Luz, vamos, si te parece, a aprovechar, voy a alargar 5 minutitos más para que nos dé tiempo a responder algunas otras preguntas. Vamos con los objetos, porque mira, Fernando Tavares, si me permites, si me permites que lo lea, por favor, nos dice, sí, ya se agotaron los cupos en New York, esto quiere decir que he hablado con Vicente. Porque en Nueva York, verdaderamente, no hay cupo ya, está lleno. Tendrías que venir a Miami o a Texas. Bueno, pero todavía hay posibilidad, hay posibilidades. Sí. Hay que darse prisa, pero está seguro que si lo deseáis mucho vais a encontrar un huequito. No, seguro, a lo mejor alguien a última hora no puede venir y te toca. Y la gente te llama, ¿aún quieres? Y tú, sí, voy. Hay que estar ahí súper atento. Luz, vamos con los objetos, porque mira, nos preguntaban, nos han hecho varias preguntas al respecto, a ver si por aquí ahora de repente encuentro alguna. Por ejemplo, Denia Corezuri a través de YouTube te dice, querida Luz, desde México, saludos. ¿Qué podemos hacer con los artículos que nos regalan personas que ya no nos quieren o que no nos sentimos a gusto con ellos? Y había otras personas también que hablaban, bueno, pues de repente tengo un familiar que trascendió, me quedé una pulsera, se me rompía todo el tiempo y yo detecté pues que este objeto no era para mí o la energía no era compatible con la mía. ¿Cómo detectamos esto para no dejar que esas energías nos influyan? Y sobre todo también preguntarte, ¿es importante cuando adquirimos artículos, pues ya te digo, en un mercadillo que ya han tenido una vida con otra persona o compramos decoración que de repente pues pueda influir de alguna forma en la carga energética de nuestro espacio? Por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo si con un objeto que tengas en la casa no te sientes a gusto y no lo puedes tirar porque a lo mejor te lo regaló tu suegra o es algo, yo que sé, pues que viene de tus ancestros, pues entonces lo metes en una cajita y lo guardas, ¿no? Si lo pudieras vender, pues lo vendes y te quitas la historia. Luego están estos regalos de compromiso, que a veces son regalos malditos, que uno tiene ahí ese regalo y cada vez que pasa dice, uy, qué cosa más fea, ¿no? Y vuelves a pasar y dices, pero es que claro, no puedo tirar porque claro, es que déjate llevar por la intuición y por lo que sientes, porque por ejemplo, cuando vamos a un mercadillo, a un rastro, a comprar de segunda mano, tenemos que vigilar un poco también qué es lo que compramos, porque a lo mejor compramos, yo qué sé, pues un cuadro muy bonito, o un cuadro raro, yo qué sé, lo coges, lo pones en casa y a raíz de poner ese cuadro te empieza a cambiar todo. Cuidado con eso, ¿no? Es igual, déjame hacer un inciso, que antes os he hablado de la limpieza de la casa, acordaros que en la habitación donde dormáis no puede haber espejos. ¿Puedes tener un espejo? Sí, pero que no se refleje la cama. Siempre y cuando se refleje la cama para dormir, lo siento, ahora me vais a matar, hay que taparlo. Hay que taparlo. Si lo tienes puesto a una puerta y cuando cierras la puerta que se ve y tú te ves reflejado en el espejo, pues muy fácil. Cogemos un velcro, una telita baratita y tenemos ahí una cortinita de quita y pon disimulada para las noches. Muy importante. Hay gente que me duerme con espejos en la habitación y ha sido quitar este espejo y se acabó el mal. Ah, ya. El que tiene todo un armario, que esto es lo que se estilaba antes, ¿eh? En los 90, en los 2000, todo un armario de espejos en una habitación así chiquitita, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con eso? Pues vas a tener que inventarte una cortina. Vas a tener que inventarte una cortinita que tú por la noche la puedas tapar. Prueba, experimenta con eso. Regalos malditos hay. Cuando vamos a los rastros, mercadillos, hay cosas que dicen, ¡ay, qué bonito! Pero que luego es como que notas, déjate fluir. ¿Que podemos tener algo en casa que dé mal fario? Estoy convencida de que sí. Haz la limpieza del agua con sal. Acuérdate, un vaso de agua, lo llenaremos hasta la mitad. Con cuidado, 2 cucharadas soperas de sal. Con cuidadito también lo terminaremos de llenar y lo vamos a ir colocando por la casa. Y si se queda tal cual, no pasa nada. Si se queda turbio, el agua desaparece o sobresale, es que tenemos ahí un canal energético, tenemos algo malo en la casa, entonces hay que actuar. Me llamas y me comentas lo que ha pasado con el vaso y yo te digo entonces ya qué vamos a hacer en la casa. Luz, te cuento por si sirve también a alguien, cuando has hablado de los espejos, de estas habitaciones que efectivamente pues eran muy de moda, ¿no? Los armarios que tenían todo el espejo y que tú estabas durmiendo y te veías en el espejo. Una de las experiencias más terroríficas que he tenido, además fue de adolescente, en la que era mi habitación en ese momento, que tenía estos armarios con espejos, y de repente me desperté en mitad de la noche y vi una figura que no quiero pecar, ¿no?, de describirla de una forma que pueda resultar como un poco a fantasía, pero realmente para mí fue un ser muy alto, oscuro. Sí, que iba como de lado y como yo notaba como si estuviese encorvado. Sí. Fue de verdad una de las experiencias más terroríficas. Recuerdo que empecé a gritar, y mi padre vino corriendo, ¿qué pasa? Y le dije, la muerte está ahí. Yo me acuerdo decir, está ahí la muerte, ¿no? Y me asusté muchísimo. Entonces, doy fe, no sé por qué será, pero doy fe de que desde ese día dije, nunca más un espejo delante de mi cama. No, hombre, si tienes novio, pues es fantástico, ¿no? Da mucho morbo, pero verdaderamente para descansar, espejos fuera. Y lo que tú viste es algo que han visto millones de personas por todo el mundo. Piensa que un espejo, cuando hay una persona con una potencia psíquica, que en este caso debes de tenerla, bueno, la tienes, una persona un poco especial, sensible a las energías, en el momento de la noche, que es cuando tú entras en inconsciente y seguramente estás haciendo algún viaje astral, es cuando este personaje, que es muy alto, oscuro, no se le ve la cara, lleva como una capucha, sabes que tiene cara pero no la ves, y lleva como una guadaña, lleva algo agarrado. No me extraña lo que me cuentas, ¿eh? Para nada, y seguro que la gente que nos escucha dirá, a mí me pasó esto, conozco a alguien que le ha pasado esto. Bueno, si no te ha pasado, mejor, que no te pase. Pero es algo que suele suceder a personas especiales y que están en un momento de su vida de mucha pérdida de identidad, de mucha angustia, o pasando momentos de mucha angustia, porque es como que sí, la muerte te viene a buscar. Y la has podido ver porque no te toca irte. No sé cómo explicarlo. Pero suele suceder en momentos que para la persona tienen un significado emocional muy importante. Ya te preguntaré en privado por esto porque me interesa muchísimo. Y bueno, espero que si tenéis alguna inquietud, alguna duda con respecto a esto o a todo lo que se ha hablado hoy aquí con Luz, podáis también contactar con ella, porque bueno, ya sabéis que es una persona que está cargada de conocimiento. Luz, ha sido un gusto tenerte aquí para cerrar este congreso. Hay muchísimas preguntas que me encantaría que pudiéramos contestar todas, pero ya me he pasado un montón en el tiempo. como sabemos que vas a estar de nuevo pronto aquí, yo anoto para que podamos tratar estos temas otro día y, por supuesto, nos vemos el domingo 6 de octubre en Ayamonte. Que tu gira sea un exitazo y te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Y nos comemos unos pescaditos andaluces, ¿eh? Con esos rebozados tan ricos que hacen en Andalucía. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un placer. Si hay algo que he dicho que te llega, si hay algo en lo que te he podido ayudar, me siento totalmente complacida con esta inversión de energía y de tiempo. Gracias por continuar ahí, familia de Mindalia, fieles al 100%. Os queremos mucho y sin vosotros esto no sería posible. Hasta pronto. Súper sabia y acertadísima Luz en sus palabras, como siempre. Sin vosotros sería imposible hacer esto. Gracias infinitas por acompañarnos un congreso más, que deseo que os haya sido de muchísima utilidad, de muchísima ayuda. Apoyadnos no solo a nosotros, también a los especialistas que muy, muy generosamente del otro lado nos comparten pues todo lo que saben para ayudarnos. Dale me gusta a este contenido, compártelo con alguien que creas que le puede servir. Cuando termine el vídeo, deja un comentario positivo, que eso impulsa también muchísimo los vídeos. Yo os mando un abrazo súper, súper fuerte. Ha sido un gustazo cerrar el congreso con nosotros y volvemos a vernos muy, muy pronto, como siempre, en un nuevo directo de Mindalia.com.